salva aunque sea el pedacito más pequeño. Solo una chispa. Una chispa puede incendiar un bosque entero. Decimo. Una chispa puede incendiar un bosque entero. Seguimos en Decimú, el programa de la Cooperativa de Trabajo La Vaca. Se puede escuchar siempre en www.lavaca.org. Y hoy estamos bailando. Hoy hay que encender mucho la imaginación o buscar en estas... ¿Cómo era el sitio que me decías? Kilómetro29.net. Ahí está, kilómetro29.net. Ahí se pueden ver todos los videos de esto que estamos hablando, que es una experiencia para nosotros apasionante. Kilómetro 29 es un grupo de baile... Danza, sí. Que yo llamo moderna por llamarla de algún modo. Perdóname, no quiero meterme en problema. Es una danza hermosa que explica sin palabras muchas de las cosas que ocurren. Y este grupo, Kilómetro 29, a partir de la idea de Juan Onofrio Barbato, se largó a González Catán a ponerse en contacto con chicos marginalizados, pobres, sin trabajo, sin posibilidades de a veces salir de ese estigma que se les pone arriba de la cabeza en estas épocas, porque los chicos jóvenes pobres son parte de los que están en la mira de ciertas formas de control social, y esos chicos, de pronto, amaneció una cosa insólita, que es que podían ser bailarines de tal nivel que ya se han convertido en bailarines profesionales. ¿En dónde han estado? Hicimos dos temporadas en el Centro de Experimentación y Creación del Teatro Argentino de La Plata. Hicimos otra temporada en el Centro Cultural San Martín este año. Estuvimos en el Centro Cultural Recoleta el primer año, en el 2010. Y este año estamos filmando una película que se estrena el año que viene, un largometraje, con la codirección, con Santiago Mitre, el director del Estudiante. Del Estudiante, exacto. En colaboración con La Unión de los Ríos, que es la productora de Santiago, y Kilómetro 29. Así que, ¿qué más que eso? Y el año que viene volveríamos, si todo sale bien, al San Martín a hacer nuestra cuarta temporada. ¿Y por qué te largaste a hacer esto? ¿Por qué fue tu decisión en lo personal de decir, entro en un ambiente y en una búsqueda? Mira, fue bastante claro. No era lo previsible, por lo menos. Sí, yo tenía ganas de salir de Buenos Aires. Yo no soy de Buenos Aires igual, o sea, soy de Neuquén capital y no soy del centro. Soy de un barrio bien periférico de Neuquén, donde hice jardín, primaria y secundaria, en ese barrio ahí, en el barrio San Lorenzo. Bien conocido en Neuquén. Sí, hemos estado allí, aparte por todas las peleas que ha habido, he estado en algunas de las represiones que hubo hace unos años. Pues bien, sabes, entonces. Barrio obrero. En barrio obrero, y ojalá fuera obrero. Claro, obrero en decadencia. En decadencia por la falta de trabajo. Así que yo, volver a Catán, para mí fue un poco volver al San Lorenzo, o al San Lorenzo, como le decimos. Así que nada, fue un poco la vuelta al barrio, digamos, y fue la salida de Buenos Aires. Yo, digamos, ingresé a espacios bastante elitistas de formación acá, que fue en San Martín, hice mi carrera ahí, y después me puse una sala y demás, con lo cual salir a Catán para mí fue volver al barrio, y fue eso, fue muy llana la decisión. Dije, bueno, yo me está yendo muy bien acá en la capital, con lo que hago, tengo buena recepción, pero también no estoy de acuerdo con cómo funciona mucho de la comunicación entre los artistas en la capital, lo que buscamos, las ideas a las que se arriban. Para mí cierta pobreza en la potencia de los trabajos. Digo, parece ser que se hacen obras para rendir subsidios en vez de pedir subsidios para crear obras, ¿entendés? Ajá. La gente termina enredada en unas cosas complejas para rendir un subsidio y después se olvida de que tienen que hacer la obra. Entonces eso es muy propio de una clase media. O sea, hay una ferretería que está a la vuelta del Congreso que tiene el nombre indicado para lo que es Buenos Aires en ese sentido. Se llama El Palacio de la Rosca. Y creo que Buenos Aires enrosca mucho a la gente en esas cuestiones que a veces pierden lo creativo. González Catán, San Lorenzo, Neuquén y demás son lugares donde a veces se encuentra una potencia. Por eso que decíamos antes, la necesidad misma a veces es como un motor de salida de situaciones. Pero me quedé con una duda, Juan. Jonathan decía, salíamos de situaciones muy duras. Mm. Vos entraste a esa situación muy dura. Sí. ¿En qué situación te encontraste a los chicos? ¿Y a qué se refería Jonathan, que no se lo pudimos preguntar, con eso de las situaciones duras? No, bueno, yo para no interiorizar demasiado en la intimidad de ninguno de los chicos. Digo, los chicos venían de situaciones sociales complejas, bien conocidas en la televisión, digo, para no entrar mucho en detalles de cada vida del pibe. Yo encontré más en relación a lo laboral, que eso sí puedo hablar, encontré chicos que era muy difícil la continuidad, la proyección de futuro es uno de lo primero que se pierde en la pobreza, digo, es una de las cosas, la ausencia de planificación, donde los pibes no se veían muy bien los meses del año, o sea, los días de la semana, había como una idea sobre el tiempo muy caótica, con lo cual era muy difícil decirles, chicos, estamos entrenando una obra el año que viene, obra. Año que viene, teatro, eran como todas cosas que no había configuración en la cabeza de los abstracciones. Pibes. Abstracciones absolutas, con lo cual hubo que hacer mucho trabajo de contextualización, de llevarlos al teatro, de que empiecen a manejar un almanaque, de que empiecen a entender cómo manejar lo que iban ganando en las funciones o en los ensayos, de que entiendan que tienen que tener una ropa para ensayar y otra ropa para después del ensayo, porque se transpira en el ensayo, y bueno, y cómo generar nosotros las condiciones para que el pibe, si no tiene esas cosas, bueno, nosotros se las tenemos que proveer desde el grupo. Nos llevó mucho tiempo. Hoy por hoy es muy fácil trabajar con los chicos. Después de estos 3 años, yo digo un horario, los chicos están. Digo, vamos a hacer 8 funciones en el San Martín y ya saben que va a haber ensayo, va a haber pregeneral, va a haber un general, va a haber una función para prensa, saben que la prensa le va a hacer preguntas, saben hablar con un periodista, saben dónde están los camarines, saben el código del quehacer teatral. Y aparte se arma en sí mismo un desafío, porque eran chicos que ellos mismos contaban, de golpe hacían talleres para aprender un poquito de guitarra, un poquito de carpintería. Poquito a poquito, porque encima es como una cosa menor, como para que... Sí, para es más un simulacro, digo sí, yo, ¿no? Sí, es una representación del aprendizaje. Pero ustedes lo que demostraron es la potencia que puede tener en esto, cuando se hace en serio el trabajo, sí. Termina siendo un trabajo de primera línea a nivel nacional. Es una cosa, esto lo digo yo, va por mi cuenta, una cuestión de un trabajo de excelencia. O sea, la excelencia en estos lugares funciona. ¿Sabes por qué pasó eso? Porque nosotros no estábamos interesados fundamentalmente en hacer un trabajo social. Nosotros estamos interesados en hacer una pieza artística. Y ese fue y es nuestro objetivo. Y confiamos en que se puede hacer. Claro, por supuesto. Y para llegar a ese lugar sabemos que hay un montón de cosas que uno tiene que contemplar en esta situación determinada de trabajo. Pero eso no tiene que desviar tu objetivo de hacer una pieza artística. O si no te pasa que se haces trabajos de arte comunitario, que está todo bien, yo no tengo problema con eso, digo, pero... Eso no está al nivel de un trabajo que tiene que estar para mí hoy, por hoy, en espacios grandes de exposición y de exhibición. Entonces, bueno, esos serán trabajos para mostrar en otro lugar. Para estar ahí uno demanda cierto nivel y también hace que la persona que viene a ver este trabajo no diga, y bueno, son chicos que vienen de allá, de lejos, pobrecitos, qué bueno lo que es. No, ves la obra, pasan 10 minutos, te olvidaste de dónde viene el pibe y decís, ah, bueno, estoy viendo una obra, me distancio un poco y entiendo una idea de obra, una idea de grupo. No son pobrecitos, no son víctimas, sino que son protagonistas. Sí. Te propongo escuchar un minuto a Pola, el polaco, fíjate lo que nos decía. Vamos cambiando la dinámica y todo lo que deja. Quiero explotar, quiero sacarme toda la furia, sacarme todo lo que tengo adentro, ¿viste? Es como que me ayuda un poco a... encontrarme a mí mismo. Es furia de lo que me pasa a veces, de lo que tengo en mi barrio, mi familia, no sé, cosas que se me presentan en la vida, viste, cada día. Es lo mismo gritar que hacer esta posición, viste, y ya está gritando con esa posición. Es muy, muy flashero lo que nos pasa a todos. Juan, aquí Pola estaba contando sus sensaciones al estar en el escenario. ¿Qué te parece esto que decía? Me parece una sabiduría enorme, y conociéndolo al Pola, es un pibe que tiene un interior muy potente y tiene la capacidad de exteriorizar su interior, cosa que más de uno tiene que pagar muchos años de escuela de teatro y de danza para entender cuál es el proceso que tengo que hacer para vincular lo que me sucede adentro con un posible espectador. Ya volvemos para hablar de este verdadero fenómeno y de este placer y del privilegio que representa poder ver a Kilómetro 29. Que siga el baile. A esta vaca no le gusta mugir sola. Decimu. Decimu. El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web, www.foetrabsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra. www.lavaca.org. Nuestra vaquita la hacemos con unas pocas monedas de inteligencia y cualquier cantidad de esfuerzo. Si no estás bien de la cabeza, sumate. www.lavaca.org. La Vaca también nos da un periódico. Todos los meses en tu kiosco, Mu. El periódico de La Vaca. Siete y 24 en la Argentina, una hora menos en el oeste del país. A los pibes no les importa nada. ¿Qué, cómo querés que me vaya? Algo habrá hecho, ¿eh? Mejor decí Mu. Desprogramate. Último tramo de Decimú, un programa que hoy exige que tu cabeza esté funcionando como una especie de pantalla en la que puedes imaginarte a un grupo de chicos. ¿Sus nombres? Jonathan, Alejandro, Daniel, Lucas y el otro Jonathan, que es el Pole. Ese grupo de chicos, acabamos de mencionar el equipo bien futboleramente, que baila como los dioses, haciendo un espectáculo increíble, o muchos espectáculos diferentes. El último se llamó Los Posibles, y Kilómetro 29 en ese sentido está mostrando una posibilidad, vamos a quedarnos con la palabra tan linda, de cómo esos chicos, llevados al extremo de trabajar, estudiar, entrenarse, toda esa disciplina que representa hacer danza, lo han hecho de un modo inmejorable, rompiendo un destino que parecía marcado de tener un oficio, tener nada, esa especie de ausencia de futuro que tantas veces hablamos. Y yo pensaba, Juan Onofrio Barbato, muchas veces se habla de la inseguridad, vos sabés que esta palabra está llenando tantos discursos mediáticos y políticos, pero ¿cuánto más aporta este tipo de experiencias con respecto a que al chico le ofrece la confianza en sí mismo para saber que puede hacer cantidad de cosas a las que a lo mejor su propio entorno social le negaba esa posibilidad, ¿no es cierto? Bueno, claro, aporta otro horizonte, sin duda. Pasa que lo radical de esta experiencia, que como no es ni panadería, ni... no sé, qué sé yo, computación, es un taller de danza, es todavía más radical, porque nosotros no tenemos en Argentina un sistema que incorpore bailarines, y menos bailarines de danza contemporánea, entonces, y menos que menos bailarines de danza contemporánea y conurbano, o sea, es muy radical la combinación, digamos. María Galindo, que es feminista boliviana, dice que son las alianzas prohibidas. Claro, esa, bueno, cosa que hace, bueno, que hace chispa, porque hay... Sí. Un choque de una creatividad enorme que representa la danza con chicos que se supone que estarían ajenos a eso. Me hace acordar a la Villa 31, que armó un equipo de rugby y salieron campeonas. Y el rugby en la villa parecía que era una cosa imposible. Rugby en la villa, claro, no, imagínate. No sabía eso, está bueno. La 31 tiene un montón de historias interesantes en relación a lo artístico y a los logros. Bueno, eso sí, es un horizonte nuevo para todos, nuevo inclusive para la clase política, que nos ha tomado más de una vez como referencia. Como decir, mirá vos lo que podemos hacer en la provincia a través de la danza y qué sé yo, después no nos dan un mango, ¿no? Pero por lo menos se sorprenden, se desaznan un poco en relación a que no solo hay que poner talleres de huerta, que están buenísimos, yo no digo que no, pero podríamos también trabajar sobre este tipo de talleres. No ponerle un techo a esa comunidad. Claro, lo que pasa es que después es difícil que esto llegue al escenario. Ahí es donde está el salto. Que uno puede dar un tallercito de danza. ¿Cómo hicieron el salto? Y el salto en realidad se hizo antes de que llegara Catán. Yo ya tenía un ofrecimiento para trabajar, para hacer una obra en cargo. O sea, te piden, dicen, bueno, Juana, estrená una obra en el 2011, lo que quieras, tenés tanta plata. Lo que hice fue vincular ese pedido con mi experiencia en González Catán. Y entonces, como quien dice, maté dos pájaros de un tiro. Y ahí surgió decir, ah, pero van, o sea, van a llegar estos chicos a este espacio teatral que no es al que habitualmente acceden. Pero si no, lo que pasa es eso, que quedan en el anonimato estas experiencias. Claro, quedan como en una cosa hecha como para usar el tiempo en algo, sí. No como en una posibilidad concreta de que se materialice. A ver, yo no creo que haya que sacarle valor a la experiencia de aprender danza sin que llegue al escenario. No es que tiene que siempre llegar al escenario. El tema es que tampoco hay circuitos para que la danza gire por distintos teatros. Entonces esto no solo atañe a Kilómetro 29 y los pibes de Alecatán, atañe a un problema que hay también en la ciudad, en Argentina, en relación al vínculo que tenemos nosotros con la danza, como para que entiendas lo distinto que es con Brasil. Brasil tiene la danza como su arte fundacional, casi. ¿Sí? Y bailar tiene que ver, tiene muchas más cosas que ser un puto bailarín, ¿entendés? Que es el gran problema también acá que tenemos con la danza y ser gay o no ser gay, que es un problema que a nosotros, la verdad, nos chupa un huevo, digo, honestamente. Entonces, ellos están más allá de eso, por eso han trascendido, por eso han logrado lo que se ha logrado con la danza en Brasil. Es como lograr que la danza y el cuerpo instalado en el escenario sea un hecho político, casi. Sí, totalmente, lo es. Es un hecho político, y en Brasil el mecenazgo o las empresas más grandes que debitan sus impuestos a través del arte están puestas en danza, ni en teatro. De hecho, el nivel de teatro de Brasil es bajo, y el nivel de danza es impresionante, es muy importante lo que sucede. Pero a la vez, es increíble, Juan, de todo lo que estamos hablando, porque estamos hablando de política, de ética, del trabajo, de la estigmatización, de cómo romperla y de cómo crear esas alianzas sorprendentes o insólitas que permiten que los chicos además tengan esto como una posibilidad de trabajo. Absolutamente, es uno de nuestros objetivos, y eso nosotros fundó un sistema de trabajo que es: los ensayos se pagan, las funciones se pagan, las fotos se pagan, todo lo que se haga con tu cuerpo se paga. ¿Y de dónde surge eso? Y surge porque el pibe no podía venir a un ensayo y pagarse el colectivo, el sándwich y la ropa para ensayar. ¿Cómo le voy a pedir yo eso al pibe? Entonces tuvimos que generar todo para que el pibe cobrara eso. ¿Y cómo lo generaron? Dijimos, porque es toda una lección de autogestión. Mil vericuetos, pidiendo plata prestada, pidiendo subsidios, usando plata de las funciones, ganando algunos premios, en fin, haciendo una serie de cosas, pero siempre entendiendo que nosotros no podemos producir con cero, tenemos que producir con plata, porque somos un grupo al cual se les paga, y después nos dimos cuenta que no solo los pibes tenían que cobrar por todo, sino nosotros también. Entonces generó un nivel que hace que nosotros trabajemos mejor que una compañía por ahí de, por así decirlo, odio hablar de clase media o no media, pero bueno, ponele, nosotros trabajamos mejor que una compañía de clase media, porque nos dimos cuenta que sí o sí necesitamos dinero para todo lo que hacíamos. Yo no sé si se comprende que esto que nos cuenta Juan Onofrio Barbato, tan casi sencillamente, si se comprende, decía, el grado de transformación que provoca en vidas concretas. Porque cambia absolutamente, o por lo menos hace posible cambiar un rumbo que a lo mejor en otro caso estaba destinado al desempleo, a no tener nada que hacer, a esa ausencia de futuro. Sí, yo creo que hay cosas que funcionan por justa posición así, y a veces sí, sin pegarlas directamente. Por ejemplo, ahora con Alejandro, uno de los bailarines del grupo, vamos a estrenar un solo de él con un pianista clásico que es Santiago Torricelli, con un piano de cola divino en lo que fue la casa de Victoria Ocampo, nada más ni nada menos, que hoy es la casa del Fondo Nacional de las Artes en Palermo Chico, al lado de la Embajada de España. O sea, en el barrio más costoso del país, en una casa estilo Le Corbusier 1929. Adentro de esa casa nosotros vamos a tener un solo con Alejandro. Y esto habla de a dónde hemos podido llegar y a dónde hoy tenemos recepción de nuestras ideas y de nuestro trabajo. Para el final voy a dejar una frase de Pola que la vamos a dejar para que la escuchen todos nuestros Fantástico. Amigos. Pero antes de eso, me gustaría que me cuentes en qué te transformó a vos esta experiencia. A mí me focalizó mucho como artista. Digo, yo hasta el momento venía haciendo 50.000 cosas y me focalicé en esto. Hoy por hoy, inclusive tenía mi sala en Buenos Aires, a la cual, bueno, dividí mi sociedad, mi socio se quedó con la sala. Solo doy 2 o 3 clases por semana acá en Capital y toda mi energía está puesta allá. Me focalizó mucho en lo que quería hacer, en cómo lo quería hacer y en encontrar una relación más verdadera con la producción artística. No produzco de forma verborrágica y ansiosa, produzco para comunicar algo, produzco para transformarme junto con mi grupo, y eso se enfatizó mucho con Kilómetro 29. Cada cosa que hacemos nos representa un enorme esfuerzo, entonces no hacemos por hacer, hacemos para transformarnos, porque si no es tan agotador hacer lo que hacemos en producción y en logística, que más vale hacer algo que nos mueva. No hacemos por hacer, dice Juan Onofrio Barbato, hacemos para transformar. Propongo, Juan, que nos callemos y le dejemos la última palabra a Pola, que dice algo de lo que pasa cuando está en el escenario y busca que Kilómetro 29 pueda ser, y que los chicos que trabajan allí puedan ser mirados. Estoy mirando a la gente y quiero decirles algo, transmitirle algo a través de lo que yo quiero bailar. Puede ser tristeza, puede ser... Miren, no, acá estamos. Es como que... No sé, eso me... Esa es la palabra justa. Acá estamos, ¿entendés? Que somos los pibes, Kilómetro 29. Picar. www.lavaca.org. Decimu.